y este decreto manifiesta todo lo contrario a eso, manifiesta que quiere continuar en ese proceso pues de importaciones, de limitar más al sector privado, de pechar más con impuestos al sector privado, un sector privado menguado e incapaz de poder responder a las necesidades del país. Entonces, nosotros lo que manifestamos es que para que el país cambie, más allá de que haya un deseo de cambio, tienen que darse unas políticas que tienen que ser primero consensuadas con el sector privado, que es el actor principal de la economía, y después debidamente discutidas para que puedan ser, digamos, transparentes y puedan generar el nivel de confianza que haría falta para que comenzaran las inversiones, algunas nacionales, muchas internacionales, porque los nacionales se han venido empobreciendo de manera... pero esto generaría ese nivel de confianza muy necesario.